desespero. Hoy quiero sonreír, quiero vivir. Si vamos a gozar, yo soy primero. Al son que yo les toco, que han de bailar. Tratas al último en la fila, al peor de todos, al que no sabe amar. ¿Qué tal este hombre que te mandó el destino? Este que a ti te asusta y no quieres mirar. Que bajo el lodo a veces hay diamantes. Y aquí en mi alma tú brillas mucho antes que tus estrellas empezaran a brillar. Corazoncito mío, mándenle un saludo a Don Chente y a Joan Sebastián. Si tratas al último en la fila, lo dijo Cristo y lo puedes constatar. Este que ignoras podría ser el primero en adorarte siempre y ponerte un altar. Que bajo el lodo a veces hay diamantes. Que aquí en mi alma tú brillas mucho antes que tus estrellas empezaran a brillar. Que bajo el lodo a veces hay diamantes. Abre los ojos, te invito a comprobar que aquí en mi alma tú brillas mucho antes que tus estrellas empezaran a brillar. ¿Qué tal si tratas a el último en la fila? Me va.

más a nadie y me regreso cuando yo quiero. Cuando busco algún amor, no me fijo en el color, me baso en su sentimiento. Porque son lindas como la flor, me dan su vida, les doy calor y de recuerdo mi amor les dejo. Sin ti me traición. Ese fue tu gusto, sé muy bien, y por su vereda cada quien. Vamos a buscar nuevo manantial que sea verdadero su querer. Nos equivocamos, ya lo sé, pero el conocernos fue el error. Sin vacilación digo la verdad, fue una pesadilla nuestro amor. Tú creíste amarme, yo también, fue pasando el tiempo de placer. Cuando sin pensar todo se aclaró, por lo que me toca no hay rencor. Una pesadilla nuestro amor, que con tu char de agua se extinguió. No eres solo tú, te lo digo yo, los equivocados somos dos. Nos equivocamos, ya lo sé, pero el conocernos fue el error. Sin vacilación digo la verdad, fue una pesadilla nuestro amor. Alcanza. Voy a cortar una flor, aunque el rosal tenga espinas. No importa que de dolor, de sangre por las heridas, muy pronto será mi amor y yo el amor de su vida. En el juego y el amor, se pierde, se gana. Hay que apostar con valor y que la suerte decida. Mi padre me aconsejó que le apostara el amor, aunque arriesgara mi vida. Joven, hijo mío, hace tiempo ya le ingresía, tal vez me aconsejaba. No le pierda la fe al alazán, hijo, apuéstele. Apuéstele a la ama por bonita y al caballo por ligero. Apuéstele. Voy a cortar una flor, aunque el rosal tenga espinas. No importa que de dolor, de sangre por las heridas, pronto será mi amor y yo el amor de su vida. En el juego y el amor, como se pierde, se gana. Hay que apostar con valor y que la suerte decida. Mi padre me aconsejó que le apostara el amor, aunque arriesgara mi vida. ¡Bonita! ¡Joder, molesto! ¡La quiero! ¿Te molesta si te hablo de mi amor y me pides por favor olvide el tema y que cambie la letra de mis canciones y tu nombre quite ya de aquel poema? ¿Te molesta? Aguanta por favor, te lo juro.